Poné la pava. Poné la pava. Poné el fueguito. Prende el fueguito. Y prepara el mate. Que arranca. Que se viene la variete. Donde hablamos de salud, deporte y cultura. En el fogón. Un espacio donde vamos a hablar sobre cultura, educación, sobre salud. Salud, educación, cultura, deportes y otras yerbas. Variete. En el fogón. Todos los viernes en el horario de las 10:30 a 11:30 de la mañana. Radio Fogón, la comunitaria del hoyo, 97.3. www.radiofogón.blogspot.com.